Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 59. Y así les fue. Ignacio y Lola se sientan en el sofá de la viuda Manso. La casa, con su decadencia y misterio, se ha convertido en una extensión de Dolores misma. No hay rastro de luz solar, por lo que no hay forma de saber si el sol se ha puesto o no. Allí, con el espíritu inestable, Dolores recorta compulsivamente periódicos viejos en busca de cupones u otros descuentos y les dice: «Os pido, por favor, que hablemos despacio. Mi hija ya tomó su medicación y necesita dormir». Lola asiente y pregunta dulcemente: ¿Cómo se llama?». Dolores guarda su cupón recién cortado en una bolsa de plástico y responde: «Milagros. Está enferma desde que nació. Su condición es muy rara y los tratamientos son carísimos». Bueno, esa fue la razón por la que Luis participó en el conflicto minero en primer lugar. Ignacio le hace una pregunta: ¿su esposo reclamaba por mejores salarios? Dolores suspira y dice por lo bajo: «Sí, todos los mineros, y así les fue». Ignacio la mira a los ojos y pregunta con curiosidad: «¿Podría contarnos qué le pasó a su esposo?». Dolores le sostiene la mirada, pero rápidamente la baja y contesta: «Lo haría si pudiera, pero nunca se supo la verdad de lo que ocurrió la noche de su muerte. En mi dormitorio tengo cajas con todos los recortes de periódico sobre el caso. No sé si os resulta útil». Ignacio y Lola cruzan miradas con complicidad. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Poner. To set. Descuentos. Discounts. Despacio. Quietly. Tratamientos. Treatments. Carísimos. Very expensive. Reclamar. To demand. Dormitorio. Bedroom. Complicidad. Knowing. And now, let's listen to the story one more time. "59. Y así les fue. Ignacio y Lola se sientan en el sofá de la viuda Manso. La casa, con su decadencia y misterio, se ha convertido en una extensión de Dolores misma. No hay rastro de luz solar,